Doncs això és el programa dels especialistes secundaris aquí a la cadena SER, una emissora de ràdio, en la cadena SER, que quan va començar fa més de 80 anys, no es pensava mai que arribaria a aquest punt, a aquest programa. No? Oi que no? No, no creo que lo tuviera. Fa més de 80 anys, però quants en concret? Fa més de 80 anys, però quants en concret? Va ser el 30... Salta el pasillo que lo pone. Salta el pasillo Vete un momento. Sí, no fa gaire, van ser el 75. Mira, en uno de los cuadros que hay colgados, sí, tiene que poner el 75 aniversario. Mira qué año es. Verás, ahí está la foto... Calcula, espera, no t'ho hem preguntat a tu, però no t'ho hem preguntat a tu. És que el Pere Bernal, és, des de que està a la ventana, soy el enterado. Listo. Espera que ho miri el nane, que està aprenent, i així calcula. ¿Cuánto te da? 1904 al 2004 fueron 80 años. ¿Y entonces? Entonces, si no, 1904 al 2004 son 100 años, animal. No, pones... Torna ahí. Vuelve al pasillo, Torna el nane cap al... Y mira bien, y calcula entonces, calculando el año que estamos. A ver, tío, 1904... Edison. ¿Qué dice? ¿Qué? Nane, ¿qué? ¿Qué? Esos son los ondas. A ver, ¿qué dice? Está, a ver, míralo. Está mirando el pasadís, mirando. Mira los cuadros que ya... A ver, está mirando los cuadros. Posa 80 años, ¿quién año? Ahí pone 80 años en 1904-2004. 80 años en 1900... Está mal. Está mal. No, posa 1904. Total, estamos en el 2006, súmale dos. Pues 82 años. 82 años. ¿Será? Salen las cuentas. Son pavas contadas. Perdona, 1924, ¿no? Va ser l'inici de la ràdio. Doncs, que deia, és vaya, que... Voy un moment. Míratelo bien, hombre. Fa 82 anys, mai no es pensarien que arribaria a aquest punt, que el nani aniria al passadís i no sabria... La... Ves, és que te precipita. És un dos. Doncs mira, ja tenim una persona aquí a la SER que no sap distingir entre un 0 i un 2, però bueno... Hi ha gent de tot en aquest món. El Jay Pau, que està avui a les vies de so... És que bien. Si no és Arial 18, jo no veo bien. El Pere Bernal Júnior, l'Òscar Peret, i qui més hi ha per allà? Com a reflexa no veig bé. No, cap ni un. Hombre, la Montse. Sí, la Montse Vera està aquí. Bueno, ja podem començar, no, el programa. Sí, te puede estar intro... No, me... Sí. Especialistes@cadenaser.com és l'adreça de mail que heu de fer servir per comentar-nos qualsevol cosa, fer-nos preguntes, enviar missatges. Sí, però jo t'he bajado uno o t'he dado uno que tu ja no lo tienes. A mi no me has dado nada. Bueno, en cualquier caso, da igual, me acuerdo. Se llama, lo escribí aquí en Blos, este de Castelldefels, y este nos sugería que el Marc Piqueras, el mensaje que nos envió ayer, no es Marc Piqueras el que nos envió este mensaje. Vols dir que és un impostor? Sí, él dice que es alguien que se está haciendo pasar por Marc Piqueras. Estic d'acord. Estic d'acord perquè el missatge que vam llegir ahir del Marc Piqueras era massa fred, massa institucional. Sí, eso es lo que pone él, que no profundizaba, y al no profundizar daba sospechas. Así que podemos decirle a Marc Piqueras que nos envíe, yo que sé, una foto, con el periódico del día. Sí, exacte. Si fas una... Si fas un missatge, sí, que sigui en foto teva, i a més amb el diari del dia. Del que toca. Si no és del dia, el d'ahir, per exemple. Como mucho, porque... Vale, Marc... ¿Vale? Ya está. Y en pilotas, y en pilotas. Y después, ¿cómo hace el Guillem cuando escribe un mail? Que mete unas filípicas de no sé qué, de bus, esas cosas que encuentra él por internet. Sí, pero ya no las llegim. No, ahí ya no llegamos, porque son muy largas, Guillem, son muy largas. Qualsevol cosa més, especialistes@cadenaser.com. Marc, que això està obert per tu. Vine quan vulguis. Fa por, Pou? 4 minuts passen de 3:45, Cadena SER, especialistes secundaris. Parlem de Tailàndia, perquè a Tailàndia ha tingut lloc un cop d'estat, però raro, perquè ha estat un cop més tranquil del que acostumen a ser els cops d'estat, que sempre estan plens de crits i de males maneres, no? Però volem saber com afecta el Corte Inglés aquest cop d'estat a Tailàndia. És una pregunta que es fa tothom al carrer ara mateix, i per això tenim al telèfon el gerent del Corte Inglés de Terol, don Manuel Ginóbili. Don Manuel. Sí, hola. Hola. Sí. Ustedes ahora mismo están haciendo la semana de Tailàndia en el Corte Inglés de Teruel, ¿verdad? En efecto, estamos a la lía, es un poco... Espera un momento. Déjese, compa, niño. No, tú, el de al lado, que te he visto. Sí, no, tú deja el... Don Manuel. Deja el Sí, perdona. No, le preguntaba, ¿ha afectado de alguna manera este golpe de Estado en Tailandia? ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Contrólame a la peña! Ese del abrigo, el del abrigo gordo. Ese. No, me lo pilla. Se ha llevado un compact de arrebato. Sí, llévalo al cuartito. ¿Del arrebato? Llévalo al cuartito, se ha mangado el compact de arrebato. Dígame, amigo, dígame. Una cosa... Dígame al otro lado del teléfono, dígame. ¿El del abrigo gordo? Sí, sabe. Hace calor, ¿eh? Que coge, ¿eh? Pues sospechoso, ¿eh? No, el Corte Inglés hace frío. ¿Con el calor? ¿Sí? Sí. Bueno, la temperatura de el que le gusta a J. Paua. Temperatura bajo cero, ¿no? Pues bajo cero. Les veo liados, ¿no? Aquí como siempre, ¿eh? No nos hemos enterado del tema del golpe de Estado en Tailandia. Sí que se han enterado. Sí que nos hemos enterado, sí. Pero que aquí en la semana de Tailandia no nos hemos enterado prácticamente porque todo sigue igual. O sea, aquí siguen robando compact disc, siguen preguntando, claro, por saco, no de siempre. Normal. Lo único es que ha habido aquí un cambio en la dirección del Corte Inglés, de la planta no esta de Tailandia. Una especie de golpe de Estado... En la planta de Tailandia, sí. Ahora estoy yo de jefe. Ajá. Yo me he presentado esta mañana y le he dicho a don Luis Escola, le digo, don Luis, se va a largar usted su despacho, de su despacho, por favor, que me quedo yo. Así, pero sin... ¿Así con este tono que...? Con este tono y esta gritos, cordialidad. ¿Sin gritos ni aspaviento? Ni disparo ni nada, con total tranquilidad. Ajá. Y ahora estoy aquí, pues, mandando en esta planta de Tailandia. Qué bien, ¿no? Así de fácil. ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja esa mesa! ¿Pero cómo? ¡Deja esa mesa! ¿Pero cómo te metes una mesa debajo de la camisa, no? Bueno, de ¿Estás Shema... ¿Estás tumbado o qué? De Shema, don... No, no es gratis. Don Manuel... No es está en oferta, pero no es gratis. Ya está. Don Manuel, vale, vale ya. Bueno, se llama don Manuel Ginóbili del Corte Inglés de Terol y anem cap a Osca perquè allà el Corte Inglés d'Osca està celebrant la Setmana d'Hongria i curiosament també a Hongria hi ha marro amb el govern d'allà, amb un president que sembla un personatge del Quentin Tarantino. El gerent del Corte Inglés d'Osca és don Andrés Nocioni. Don Andrés, buenas. Oh, yo quiero ser una chica de moda. Buenas tardes. Qué guapa, aquí... qué guapa es Charlize Theron, ¿eh? Oh, qué guapa es. Y qué buena, y qué buena y es también, ¿eh? Es chica, nuestra bestia, es chica, ¿eh? Bueno, pues aquí el nuevo gerente del Corte Inglés de Huesca. Dígame, ¿qué quiere? ¿Cómo que el nuevo? ¿El nuevo? ¿Ha dicho el nuevo? Sí. ¿Desde cuándo es usted el nuevo gerente? Desde esta mañana. He llamado al anterior jefe, al don Pablo Priglioni, y yo le he dicho que tomo el mando, que se vaya a corsetería. ¿Ah, sí? Sí, directamente. Pero con tranquilidad. O sea, absoluta. Espera un momento. ¡Eh! Bueno, ¡eh! Siempre... ¡Ese compadre, que te he pillado! ¿Qué hace? ¡Déjalo! ¡Juan Luis! ¡Pégale un tiro, hombre, que se ha llevado el compa de arrebato, hostia! Pero... El último, además, ha llevado. Perdone. Sí. ¿De quién era el compact disc? De arrebato. Este está... Es que el último se lo llevan. De las pero de las manos. No paga nadie, ¿no? No paga ni Dios. Bueno. ¿Qué? Allí en Huesca están ahora ustedes haciendo la semana de Hungría, Hungría, sí. ¿Sí? ¿Le ha afectado en algo los disturbios de Hungría, la actitud del presidente Chulesca y...? ¿Le ha afectado a usted? ¿Por qué me hace esa pregunta? Porque están ustedes haciendo la semana de Hungría. Mire, usted debería ponerse a trabajar y dejar a los demás que hagan sus cosas, ¿eh? Perdone, pero yo estoy trabajando. No, se lo digo, eso no es trabajar. Usted tendría que pagar para hacer lo que hace, ¿eh? Se lo digo con respeto, pero también con firmeza, ¿eh? Tenga usted muy buenas tardes. Pero don Andrés... Ha penjat, no?, el don Andrés. Doncs, bueno... Què passa? Ah, que estan robant el compartit. Bueno, tallem comunicació amb el Sato del Caballo i amb les gaunes. Almenys hem tingut la bona notícia de que els problemes d'Hongria i Tailàndia no afecten el Corte Inglés i això sempre és un descans. Més coses. Jordi, sisplau. Per acabar aquesta farsa. Está Michelle Pfeiffer aquí. No, el nane, desde que le han dicho que se asembla a Michelle Pfeiffer. Y los fabulosos Biker Boys. Imagino que una persona le ha dicho que se asembla a Michelle Pfeiffer. Los fabulosos Biker Boys. Pues es posa a cantar como la Michelle Pfeiffer. Pero parlem de una otra persona, para mí más guapa, ¿no?, que la Michelle Pfeiffer, que es el David Beckham. Avui hem llegit a l'ordinador del Claudio Matas, que es un company de la casa. A ver, Claudio, que pone ahí en el ordenador. A ver, saca la mano. Quita la mano, quita la cabeza, porque Claudio siempre escribe mola prop de... Pues saca esta cara, pues saca así. Porque es el pollón. Claudio es el que ganó mucho dinero en el 50 por 15, ese el concurso, ese tío. Y entonces... Se agarra al ordenador como si fuera suyo. Cuando hace sus cosas, como un empollón, no quiere que se le copien. Y entonces hay que apartarle la colleja para que... Pa pues le hemos agafado, le hemos estirado los cabellos y hemos mirado al su ordenador que el futbolista David Beckham viu ara mateix el seu pitjor moment de la seva carrera esportiva. David Beckham, estás muy mal, ¿no? Muy mal, estoy que... No me encontraba tan mal desde que los romanos perdieron su imperio a mano de tribus bárbaras. Ya. Debe ser descorazonador, ¿no? Estar ahí... Porque está separado esto. Porque es una palabra difícil de decir del corrido. Dila tú, que vocalizas también. Es mexicana las palabras. Dila tú, di. De corrido. Descorazonador. Es descorazonador estar en esta situación tuya, ¿verdad, David? Pues sí, porque ya no juego como antes, el míster ya no me pone, ya. Mi mujer tampoco me pone, ya. Ya, normal, normal. También normal. Hay que decirlo. Ya, pero tengo entendido, David, según dice esta información que hemos leído en el ordenador de Claudio Matas, que tú sueles llamar a Tom Cruise, que por lo visto es amigo tuyo, para pedirle ayuda y consejo. Sí, pero tampoco, no te creas, es que ayudar no me ayuda mucho. No. Es buen chaval. Y él me da sus consejos buenamente, él tiene buena intención, él no quiere hacer daño. Pero no te, ya, pero no te sirven sus consejos, ¿no? Es lo que quieres decir, sí, ¿no? A ver, para salvar el mundo sí, pero para jugar con Capello no. Vale. Vamos a, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a llamarle. No, déjalo. Sí. No, que no, de verdad, que no. Tarde, ya, no, ya estamos marcando. Pero hombre, que... Marcando que gerundio. ¿Qué huevo tenéis? Tenima al Tom Cruise, ¿no? Oscar, al teléfono. Sí, Tom Cruise. ¿Tom? El little actor. Hola, sí, le pasa con Beckham. Sí, David. ¿Qué? Hola, Tom. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues aquí igual, que no levanto cabeza. Ya. ¿Has jugado este finde o no? Sí, marqué un golarro. ¡Hombre! ¡Katie! Que David metió un canastón el domingo pasado. Está con la novia. ¡Un golarro! Es mi butragueño, te amo. Sí, pero pasa una cosa, Tom, que yo sigo sin jugar de titular y a mí... Vaya. Eso es mi... Lo que no te pones mister. No, vaya. Y tampoco juego en la Selassao, yo ya no cuento y no sé qué demonios hacer. Bueno, yo te lo he dicho muchas veces ya, David Beckham. Tú lo que tienes que hacer es colocarte una máscara de látex, sí. con la cara de Emerson, ¿vale? Claro. Pero a él primero le administras o le clavas... Pentotal sódico en el cuello para que se duerma, ¿no? Ya, pero es Pentotal. Solo dos milímetros, o sea, no hay que matarlo, solo dormirlo. Pero... Sales al campo, entonces en moto, para que vayas más rápido, no, pero sin casco, para que se le vea la cara, ¿no? Sí. Y el momento que empieza la partida, le quitas tú a ti, te quitas la máscara y la gente descubre que eres tú, David Beckham. Ya, pero escucha, entonces el entrenador me va a descubrir. No, porque tú habrás llenado de explosivos el vestuario y con un detonador lo vas tú a explosionar el vestuario. Y en el último segundo, Cruise, tú salvas al mundo y golarro. Claro, como si fuera más fácil. David. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Aquí Katie. Ah, hola. La Katie. Mujer del líder. Ya lo sé. A ver, lo que tienes que hacer es presionar más. ¿Vale? Mete el pie, coño. O sea, mete el pie y pegado a la cal. Ya. Pegado a la cal. No, pero si el mister, mira. Me da igual el mister, ¿tú dónde has triunfado? En la banda, sí. En Manchester, en la banda. Sí, ¿dónde? Pegadito a la cal. Claro. Y desde ahí, pues pegando centros mortales para que lo remate el ariete o los medios que vienen de segunda línea desde atrás. Claro, si yo tengo un guante, ¿vale?, en el pie. Porque tú, te lo he dicho mucho, tienes un guante en el pie. Claro. Además, no te quedes estático, o sea, desmarque. Vale, la damos y qué. Venga. Nos desmarcamos. Vale. Vamos y venga. Sí. Damos, corremos. Nada de darla y quedarse estático. No, damos y buscamos. Buscamos. Vale. Nos desmarcamos. Vale. O sea, repite conmigo. Damos. Damos. Y desmarcamos. No, buscamos. ¿Qué, o sea, no? ¿Qué estás bebiendo? ¿Estás bebiendo? Damos. Movimiento. Movimiento. Da ir. Venga. Vale. Gracias, Katy. Vale, le damos. Ven, y tú, pim pam. Sí, tiki-taka. Tiki-taka, sí. No, espera. Bueno. venga, David, un beso. Desmarque, pim pam, desmarque. Sí, ya lo he pillado. Aquí, Tom Cruise, el actor. David, te tengo que dejar porque creo que Katy quiere copular y ya sabes el miedo a mí que me da eso. A mí no me da esa impresión, pero bueno, actúa lo que tengas que hacer. ¿Eh? Que a mí no me da esa impresión, pero bueno. Que gracias, Tom, que un abrazo. Bueno, pero al menos ella te ha ayudado un poquito, Katie, ¿no? Ya es que yo no tengo ayuda posible. Sí que tiene, hombre, te ha ayudado. Lo hecho... que pasa es que claro. Me da aquí un puyazo aquí. Yo juego, para donde, aviso para no quedar donde la cervical y que me dé un puyazo aquí en la base del cuello y saca... No, hombre, no. Sí. Que la vida es muy bonita, David. ¿Tú sabes descabellar? ¿Sabes descabellar? Hámelo tú. ¿El descabello? Sí. Ahora mismo te lo doy. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios que hacen un programa fantástico cada día de 3:30 a 4. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima. De la hostia. De la hostia. Doctor, no puc desenganxar-me. He provat els pegats, l'acupuntura, el ioga. Deixar el cotxe és cada cop més fàcil. Només cal que agafis el transport públic o que vagis amb bici o a peu. Contribuiràs a reduir les emissions de gasos que causen el canvi climàtic i descobriràs que surt a compte. Deixa de fer fum. Molt amb seny. Govern de Catalunya. Oye, Fernando, ¿y qué tal tu madre? ¿Qué sé yo? Oye, Sergio, ¿has visto la colección de bomberos del mundo en miniatura que ha salido? Y tanto, pero ¿y qué me dices de la colección de abanicos? Joder, ¿y de la casa de muñecas? Con tantas colecciones por hacer, este año va a ser una ruina. De eso nada, amigos. ¿Por qué tener la casa llena de colecciones a medio hacer? Si en una misma colección podemos tener tres colecciones por un único precio. ¿Cómo? Muy fácil, porque ya está en tu kiosco el número uno de la colección Abanico de Bomberos en Casa de Muñecas. ¿De verdad? Que sí, Abanico de Bomberos... En Casa de Muñecas está hecha con mimo, con todo lujo de detalle. Y es de todos los países. Este año se han incluido los de la Commonwealth. ¡Es increíble! Bueno, ya vale, ¿no? ¿Qué os pasa a los dos? ¿Qué edad tenéis? Atención, porque la colección está recomendada por el mismísimo saltador de vallas, Javier Bonacho. Yo me he dejado los... saltando muchas vallas, pero esta oferta sí que no te la puedes asaltar. ¡Claro que sí, Javier! Y es que tener en una misma colección abanicos, bomberos y casita de muñecas está... ¡Está súper bien! ¿Por qué? ¿Qué por qué? Por espacio, por dinero. Y porque lo acaba de decir Javier Bonacho. Perdón. Abanico de bombero en Casa de Muñeca. Ya a la venta. ¡Yogi preciosi! Ahora sí. ¿Eh? Aquest anunci d'abanicos té de tot, ja de tot. És com un poble reportatge, tu. Està, fins i tot, malament gravat. Malament gravat, com diu el Gipau. Bueno, què passa? Hola, què tal? Bueno, ja sabeu que... No me hacías la presentació. Sugar Ray. Sí, expert en cinema. Els dimecres parlem de cinema aquí al programa i sempre portem el nostre expert, el Sugar Ray, un borratxo que veu tres pel·lis cada setmana, diu que les veu i després ens explica i ens fa la recomanació. És un borratxo, passa que li puja molt, molt ràpid. Sí, a mi el que colaré en seguida me pone tu sí, però, sí. Palito. Bueno, hola, amantes del séptimo arte y amantes en general, bienvenidos a la cartelera de estrenos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien o qué? Estoy bien. Estoy, el otro día cumplí años también, como el nane. ¿Cuántos cumpliste tú? Yo, lo que pasa es que yo le llevo al nane unos cuantos. ¿Cuántas Moritz te tomaste? Yo tengo unos 60 y ya lo he perdido. Para celebrarlo, ¿cuántas Moritz te tomaste? Las Moritz está buena, ¿eh? ¿Te gusta la Moritz? Esa cervecilla. Mira que yo la cerveza no, porque enseguida me la barriga, la pancha se me pone. Pues estás muy gordo. Con gases. Pero la Moritz tú tiene un puntillo que está bueno. ¿Por qué? Porque es fuerte. Tiene si sabor. Nos están escuchando la fábrica de Moritz unas cajitas. Claro, nos podían regalar unas cajitas porque tiene color. Que ya lo han hecho aquí en esta casa alguna vez, que ahora que recuerdo. Tiene sabor. Es intenso, pero a la vez es suave. Y tiene cuerpo. Pero son todas un poquito iguales, ¿eh? No, discrepo. Que tú no les distingues porque a ti te da igual 8,80, es una cosa. Ay, el niño aquel matí me estaba preguntando, ¿recomendamos una película para ir al cine? Bueno, pues mira, escucha, cállate ya. La primera película que he destacado se llama Ciudad sin ley. ¿Ah? Está basada en la vida real de un grupo cuya trayectoria musical fue tan espectacular como fugaz. O sea, el trío silbante, los kazajos, que saltaron a la fama por poner sus silbidos en la banda sonora de aquella estupenda película llamada El puente sobre el río Kwai, ¿ah, sí? Recibe años más tarde el encargo para hacer lo mismo con la serie Verano Azul. Aquel reto acabó con los kazajos, ya que después de eso se separaron con diferentes suertes y caminos para sus componentes. Por ejemplo, Mike, el del labio leporino, se lo rompió de la manera más tonta. No, pero no lo especifica. ¿Pero usted ha visto la película? No, pero pero la película no incide sobre esto. Sobre la manera como se rompió. Pero la se ve. Bueno, se ve sí, pero al final te has de quedar. Usted se durmió. Pero una cosa, hay mucha sangre porque a mí me da. No, es un golpe, es un golpe seco. Vale, eso yo no hay sangre. Pan. Jackie Chan. Vale, ese fue Mike. Vale, después John, que era, pues como eran tres, John volvió de donde salí, que es del útero de su madre. Y de Stuart, lo último que se sabe de él es que se lió con Desi, pero hasta que no le arrancó el aparato de los dientes y le metió la lengua en la boca, no paró. Bueno, hasta que no la besó. La ciudad sin ley, Armand, para que vayas al cine. ¿Esta qué vale? Esta no vale nada. Mierda. Bueno, seguimos ahora con la película llamada Mi Mejor Enemigo. Es una película que incide sobre cómo el azar puede cambiar nuestras vidas en un segundo, oye. Mi Mejor Enemigo. Enemigo, venga. Poco se imaginaba Manuel que aquel día, el 19 del 9 del 2003, su vida daría un giro de 180 grados tras un percance. Y es que aquel trompo que hizo con su coche mientras se dirigía a Huelva por la carretera nacional no fue baladí. Para empezar, nada de ir a Almería a vender aspiradores como cada martes. Ahora iba rumbo a Valencia con un mundo lleno de sensaciones por descubrir, una horchata fresca en la mente y un maletero lleno de aspiradores. ¿Todo por un trompo? Todo por un trompo. Claro, con un trompo tú das un giro de 180 grados a tu vida. Y, eso es así. Y normalmente tú que continúas. Vuelves a darlo y continúa. Claro, pero este hombre no. Este no, claro. Este no, aprovechó ese momento. Y Almería se fue para Valencia. Sí. Saliendo desde ahí, ¿no? Muy bien. Bien, ya voy, hombre, que hay que ir metiendo prisa por los cascos. Sugar, por favor, no te piques con los trabajadores. Pero es que... No, limítate a lo tuyo. No, pero es que por aquí me dicen venga y por aquí tú me dices tranqui. A ver, no hagas caso. Venga, tranqui, no venga. No hagas caso a nadie. Tú no hagas caso a nadie, ves a tu ritmo, Sugar. Bueno. Venga, Sugar. Y vale, terminamos con una película de suspense llamada Navidad en Agosto. A veces ciertos avisos no son lo que parecen. Yo creo que el J. Pao lo que quiere es que te pires. Conmigo. Porque tiempo sobra. Claro, no sé qué prisas tienes, ¿eh? Tú busques en Baggi, ¿no? Pero mol que corris no... Ya voy. No arribará abans. Decía que en un monte perdido hay una casa donde en la puerta hay un cartel que pone cuidado con el perro. Pero llama la atención una cosa, la P de perro está en mayúsculas. Movido por esta curiosidad, un hombre decide saltar la valla de la casa y averiguar cositas. Normal, lo que haría cualquiera. ¿Cuál será su sorpresa cuando descubre que tal perro este no existe? Y lo que hay es una persona, el dueño de la casa, al que le encanta filosofar con la gente que salta la valla acerca del comportamiento de los perros. Su frase favorita es, el perro si te sale bueno es muy bueno. Pero si te sale malo, es un cabrón y no para de ladrar y se come las plantas. Y algunos perros son mejores que las personas. Y los gatos. ¿Pero qué tenía? ¿Qué ponía en el cartel? Cuidado con el perro. Aquí esta es, ¿cómo os digo? Navidad en agosto. Esta sí que promete. Sí. Promete. Sí. Para Navidad. Bueno, yo me voy. J Power, ¿te vienes o te vas a quedar hasta las 4? No, él se queda hasta esto las 4. Esto ya no tiene nada más. Yo, no, pero esto él ya pone ahora el automático y esto va solo. Vale, ósculos. Dios. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nani, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio, soy fantástico. En almacenes a turno de confianza es la cuestión. ¡Salud, perros! Ya están aquí las mejores ofertas de Almacenes Saturno. De confianza en la cuestión. Y este mes es el mes de los locos, porque los precios son de locura. ¡Uy, qué loco estamos! Toma nota de la oferta. Cuartos traseros de pollo. No, perdón, cuartos trasteros para pollo, para guardarlo ahí dentro. 40 euros la unidad. Set vuelta al cole compuesto por lata de navaja, dos libretas más banco abdominal para niños. 13,25 euros. Juego de plantas decorativas. Incluye una Locasia Poggi, una Nephrolepis Boston y nuestra ortiga española, las 3, 26,12 euros. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Qué susto, ¿eh? Pero bueno, si no me recordaba. Parlem d'Aula Ràdio. En marxa. Amb ritme, eh? mireu quina sintonia té Aula Ràdio. Aquesta és la sintonia original d'Aula Ràdio. Home, si diu Aula Ràdio... Sí, no pot ser d'un altre. Anda, que no mola. Per què? Perquè tot el que es fa a Aula Ràdio és de qualitat. Tant els estudis, les... Bueno, hi ha alguna cosa que no, però no compta, no compta. La màquina de cafè és com a tot arreu. El cafè no surt... Però no és conglomerat, o sigui, és madera buena. No, madera buena. I tot aislado. Perquè els vecinos no se quejen. O sigui, tu pots cridar a Aula Ràdio. Tu pots anar amb trompeta a Aula Ràdio, perquè està tot aïllat, acústicament aïllat, els platós i tal. Aula Ràdio és la millor escola de ràdio que podeu trobar ara mateix al mercat. De la Boqueria, Santa Caterina, qualsevol mercat. Per què? Perquè allà teniu cursos integrals de ràdio, de DJ, de narració esportiva, de doblatge, allà... De tot. Una altra sortida que té aquest món. La d'emergència. La emergència i la de producció a la ràdio. Molta gent, com l'Òscar Peret, com l'Ivan Díez, com gent que va sortir d'Aula Ràdio, que es dedica a la producció radiofònica. Clar. És una feina molt maca. I escolta, que hi ha sortida, que hi ha borsa de treball. Ben retribuïda. Clar, sí. I avantatges de la ràdio, no t'has d'afaitar per anar a treballar i pots vestir com un cíngaro, com fa el nan, eh? Sí. O sigui, no hi ha cap problema perquè la teva feina no afecta la teva imatge. Ah, exactament, i tu pots anar pel carrer i anar pagant a la gent i mai sabran que ets tu el de la ràdio, mai ho sabran. Més informació d'Aula Ràdio, allà trobareu els horaris, els preus i fotos per veure com és el lloc, la trobareu a la web www.aularadio.com www.aularadio.com. Hi ha un telèfon que a més és molt fàcil de recordar. www.301-0203. O sigui, www.93-301-0203.com. És un increixendo.com. Vinga. I està a Barcelona, també podeu anar caminant, però pregunteu. No, està... Sí, espera. Carrer Roger de Llúria 24, a sota de l'antic Hotel Ritz. Sí? De fet, Aula Ràdio, si ets molt bon estudiant, et paguen nits a l'Hotel Ritz. I no sol, eh? I si et busques parella, clar. Bueno, vinga, eh? Us volem veure a Aula Ràdio. A més, nosaltres anirem de visita cada dimarts. Però mira quina hora és, va. Vinga, va. Juan, llama Juan. Vas a pagar. Estamos escuchando el show de los especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. El personatge d'aquesta temporada, de moment, o sigui, el Pau Gasol de la temporada està sent... el rookie. Juan el Impresionante, l'andalús més graciós que hem trobat. Muy buenas tardes. Hola. Venga, estar parma. Muy buenas tardes. ¿Qué digo buenas tardes? Felices fiestas y próspero año nuevo. Juan ja sabia que és un tio que explica anècdotes de la seva vida, però ho fa amb aquesta gràcia andalusa plena d'exageracions i d'hipèrboles. Venga, hoy estoy contento porque hoy me voy a un concierto. Hoy me voy al concierto de la Julieta Venega. ¿Ah, sí? ¿Qué digo Julieta? Juliota. ¡Hombre! Porque es un pedazo de esta ya de que salí todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Además tengo ganas de ir a un concierto. Tenía ganas yo de ir a un concierto ya aquí yo. Porque hacía un montón de años que no iba yo al concierto. ¿Cuál fue el último que fue a ver? Al último que fui yo a ver fue aquí en Barcelona, los Jackson 5. ¡Oh! ¡Qué buen concierto! ¡Que ya son 5! ¡Ya son 20, como mínimo! Eso es, tocaban también que parecían los Jackson 7, o los Jackson 100. No hace falta gritar tanto. No veas cómo tocaban, ni la de músicos que trajeron. ¿Cuántos? Llevaban en lo alto de la mesa un montón de músicas a esa gente. Allí había 12 trombones, 3 guitarras, 11 saxofones, 7 flautas traveseras, que ahí había más músicos que en toda la línea 3 del metro. A veces fa gracias y mateix. Sí, claro. Que eso decir mucho músico, ¿eh? Que tú recorres... ¡Venga, el... dale! ¡Vámonos! ¡Sigue! ¿No veas cómo me gustó ver ese concierto? ¡Venga, joder, dale! Quiero bajarme la música. Dale. Dale, Juan, dale. Dale, Quillo, venga, hombre. Se lo va a darme la música, gracias. ¿Hasta para acá dónde aquí? ¿Cómo me gustó el concierto ese? No veas cómo... A luego ir para encontrar taxi, me recuerdo yo. Que eso fue una odisea para reencontrar taxi. Venga. Vamos. 300.000 personas buscando taxi al mismo tiempo. ¿Qué dices? Y no había manera de encontrar uno. Yo al final me puse a andar hasta que encontré un taxi libre. Pero mira, se había andado trozo que el taxi que encontré libre era de Logroño. ¿Pero desde dónde? Desde Barcelona andando, me fui hasta Logroño hasta encontrar un taxi libre. Ah, vale, vale, desde por Barcelona. Todo el camino no había ni uno. Y digo, me llevo usted a Barcelona, a la calle cual tal. Y se presentó el taxista de Logroño. Que cae el pato. Digo, vengo andando desde el concierto de los Jackson 20. Llévame para casa, hazme el favor. Vámonos. Juan, ya está. Tengo un montón de la anécdota. Ya, pero... ¿qué? Oye, ¿te queda algo? Pues mañana. Mañana empiezo el programa yo hablando. Vale, ¿lo juras? Lo juro.